salvar esa distancia que existe entre los dos y perderme en la fragancia que despide tu cuerpo. Llenarte de caricias, cantarte al oído la canción de amor que nació y que vive por ti. Como quisiera yo ser un instante ese sol que te abraza cada día. Quisiera ser para tenerte como en mi sueño, como en mi sueño. Ser el centro en tu pensar, ser el que hace cada tarde que suspires y sueñes. Como quisiera yo ser un instante ese sol que te abraza acá. Como en mi sueño.